dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el primer hecho. Buenas, ok. Creo que hubo ahí un errorcito, no sé cómo se haya grabado este pedacito, pero el micrófono como que se quedó en los decibeles súper altos, entonces más al rato que se acabemos el programa voy a checar eso, ¿ok? Pero pues aquí les damos la bienvenida. Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Está nublado. Está lloviendo y está nevando. Ayer no nos decía que iba a nevar y yo les dije que contempláramos, porque la semana pasada nos había dicho, ¿verdad? Que probablemente iba a caer un poco de nieve, y la verdad es que ahorita ya se ve claro, así es el pronóstico. Lamentablemente, o sea, no se puede predecir tan exacto, pero algo me decía que sí nos iba a caer un poco de nieve por cómo se están dando estos cambios, ¿no? Y sí, ahorita está como que fuerte la nevada. Ahorita estoy viendo desde aquí hacia la ventana. Y lo que me di cuenta hace rato que empezó la nevada es que también está haciendo viento. Y como que está en varias direcciones. Pero para la gente que todavía no sale de sus casitas, salgan muy abrigados, por favor. Salgan, pues conscientes, ¿no?, de que está haciendo frío, porque sí está nevando. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, entonces estamos a casi a 0 grados centígrados o 0 grados de congelación, ¿no? Se espera algo de lloviznas y precipitaciones de nieve durante todo el día. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 41, un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 85% con una visibilidad de 6.8 millas. No tenemos la visibilidad de todos los días, así que manejen con mucho cuidado, con mucha precaución para que lleguen seguros a sus hogares, a sus casitas, ¿ok? También creo que el día de mañana también va a continuar esta nevada. Si se llega a quitar el pronóstico para el día de mañana, ustedes prepárense, ¿ok? Porque es muy probable que vaya a continuar, aunque nos diga que no. Ahorita parece ser que sí está como que una poca probabilidad. Supuestamente ahorita esta aguanieve o esta nevada iba a durar hasta las 8 de la mañana y iba a continuar ahorita pues a las 9, que ya estamos. Va a continuar hasta las 2 de la tarde. Supuestamente se va a quitar la nieve a las 11. Y de ahí solamente va a ser lluvia hasta las 2 de la tarde. Y de ahí supuestamente no va a estar nevando. Pero pues, no sé. Si sea real. Fíjense que ahorita que estoy viendo es que nos está diciendo que ayer por la noche cayó agua nieve. Y por la madrugada. Entonces, los días que contemplaron como nieve fue el día de ayer y el día de hoy. Aunque está medio raro. Cada vez que le doy una actualización me está cambiando. Me está cambiando aquí el pronóstico. Pero bueno, para el día de mañana, miércoles 2 de abril, ¿eh?, porque le estamos dando la bienvenida al mes de abril. Y el mes de abril así nos da la bienvenida, ¿no? Con nieve. El mes de la primavera. Mentira, primavera ya empezó el mes pasado, ¿no? Entonces, primavera con hielo. Estamos con una primavera con hielo. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, 3 de abril, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes, 4 de abril, se esperan máximas de 53 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. De 4 a 6 de la tarde se esperan vientos. Para el próximo sábado, 5 de abril, se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Vientos también por la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Igual que el día viernes, qué curioso. ¿No será que se equivocaron aquí y pusieron lo mismo? Bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya al parecer ahora sí son los últimos días fríos y con nieve. Vamos a verificar, me voy a ir a checar el mes, a ver si... No, al parecer va a haber un día, dos días que van a descender las temperaturas. Dice el 13 y el 14 de abril. 14 de abril supuestamente va a caer un poco de nieve, pero vamos a estar antes con temperaturas medio pues altas, entonces está medio raro, pero no lo dudo, no lo dudo. Estamos en Utah y vean cómo le damos la bienvenida al mes de abril. Ahorita saquen sus cámaras de sus celulares para que lo graben y digan, así nos recibió el mes de abril. En otras partes con un solazo, con mucho calor. Y acá nosotros dijeron, ¿por qué no? Tal vez se les antoja nieve a los yutenses, ¿no? Y ahí nos mandaron un poquito de nieve. Y bueno, con eso vamos a irnos a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos con el horóscopo. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 55 minutos. Ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, siguen los viajes y los cambios de casa, remodelaciones o cambios laborales. Desde el eclipse del 29 de marzo en tu signo has estado ajustando tu agenda y planes. Sigue adelante con esas ideas porque todas te van a llevar al éxito. Para el signo de Tauro, tu perspectiva de la vida está cambiando y eso te lleva a generar mejores ingresos. Es un momento ideal para hacer algo nuevo o diferente. Las oportunidades están justo frente a ti. Solo tienes que dar el paso que has estado postergando. Para el signo de Géminis, tienes toda la energía, el ánimo y las ganas de triunfar. La luna nueva en tu signo te da las llaves mágicas para abrir cualquier puerta, tanto en lo profesional como en lo sentimental. Es un gran momento para concretar relaciones o llevarlas al siguiente nivel. Cáncer, deja de cargar con todo tú solo. Delegar responsabilidades te ayudará a ver las cosas con mayor claridad. La luna nueva en Géminis te favorece en todo lo que implique comunicación. Leo, hoy tendrás la oportunidad de ayudar a personas cercanas y el universo te lo devolverá multiplicado. También podrías recibir llamadas o participar en reuniones importantes que traerán beneficios económicos y profesionales. Virgo, la luna nueva en Géminis te impulsa a comunicarte con claridad en el ámbito profesional. Exprésate sin miedo porque tus palabras serán escuchadas y tomadas en cuenta. Libra, es momento de actuar y dejar de dudar. La luna nueva en Géminis y Júpiter en el mismo signo te brindan energía para tomar decisiones acertadas y lograr prosperidad en todos los aspectos de tu vida. Escorpión, todo lo que inicies a partir del día de hoy traerá grandes resultados. La fortuna, la abundancia y la prosperidad están de tu lado, especialmente en el ámbito laboral y económico. Para el signo de Sagitario, No habrá nada ni nadie que te limite. Es un gran momento para hacer cosas nuevas en lo profesional y en lo laboral. Atrévete a salir de tu zona de confort y prueba algo diferente. Los astros te favorecen. Capricornio, tu magnetismo y atracción personal te ayudarán en cualquier negociación o acuerdo. En el ámbito familiar recibirás una noticia que llenará tu corazón de alegría. Acuario, es un excelente día para tomar decisiones financieras, firmar contratos o realizar cambios en tu hogar. La luna nueva en Géminis crea una combinación perfecta para impulsar tus planes. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No es momento de pensar demasiado, sino de actuar. Libérate del miedo al que dirán y corre por tus sueños. Neptuno en Aries te impulsa a convertir en realidad aquello que llevas tiempo deseando. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que traigo es, ¿por qué siempre nos piden que pongamos el móvil en modo avión aunque no lo entendamos del todo? ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve realmente el modo avión? Bueno, pues aquí en este artículo revelan la lógica detrás de esta instrucción tan común y otras normas curiosas que rigen los vuelos. Y lo que parece un simple protocolo, pues en realidad tiene un trasfondo mucho más interesante. El número de pasajeros que viajan en avión, por ejemplo en España, sigue batiendo récords. Y según estimaciones recientes, en el 2024 cerró con más de 309 millones de viajeros, superando incluso las cifras de antes de la pandemia. Con tantos vuelos en marcha, pues también se han reforzado los protocolos y medidas de seguridad a bordo. Y durante el despegue, el aterrizaje y buena parte del trayecto, hay varias normas que todos pues deben de seguir. Levantar la persiana de la ventanilla, plegar la mesita del asiento, abrocharse el cinturón cuando lo indique la señal. Y cómo no, pues activar el modo avión en el móvil. Pero, ¿por qué es esto último tan importante? Rafa San Julián, piloto de Iberia, con más de 2 décadas de experiencia, aclara que esta medida no es una simple formalidad. Según explica, antiguamente algunos móviles podían generar interferencias en los sistemas electrónicos del avión, y aunque la tecnología aeronáutica ha evolucionado bastante y hoy es más robusta, aún existe un margen de incertidumbre. El problema es que no se puede prever cómo reaccionarán los nuevos modelos de teléfono frente a los sistemas del avión. Eso es lo que afirma San Julián, y por eso como precaución se solicita que los dispositivos pues se mantengan en modo avión para evitar que emitan con su máxima potencia. Y además del móvil, hay otros elementos que también tienen su explicación. Por ejemplo, la persiana de la ventanilla pues deben de estar siempre levantadas durante maniobras clave como el despegue y el aterrizaje. El motivo es la seguridad. Y San Julián lo resume de forma clara: si hay que evacuar, necesitamos ver lo que ocurre afuera. Si hay algo de fuego, uno debe saber qué lado del avión es más seguro para salir y qué puertas de emergencia abrir. O sea, cada segundo cuenta en una situación así. ¡Ay! Da hasta miedito, ¿no? Sobre todo de tantos accidentes que se han visto últimamente en los aviones. Pero bueno, así que cuando les den la instrucción, si ustedes viajan mucho en avión, que apaguen, o bueno, que pongan su celular en modo avión, háganlo por favor, ¿ok? Y bueno, en otra información, la mano robótica que se fatiga, o sea, se cansa como tú, como yo, La ciencia crea músculos vivos que se cansan y se recuperan. Un experimento sin precedentes en Japón revela una mano robótica con músculos cultivados en un laboratorio que se contrae, se mueve y se agota como los humanos. Y este avance pues no solo transforma la robótica, sino que plantea preguntas fascinantes sobre el futuro de lo biológico y lo artificial. Es impresionante, ¿no? Que pues creen esta mano y que se canse, y se supone que pues los robots humanoides es para suplir, ¿no?, las necesidades de un humano. Entonces estaría bien, ¿no?, que también lo pongan que se cansen, para que también pues haya la misma oportunidad para seres humanos como robots en los empleos, ¿no? Bueno, esa es nada más mi humilde opinión. Imagina una mano robótica que no solo se mueve como una humana, sino que también se cansa. No se trata de una fantasía de ciencia ficción, sino del resultado de una innovadora investigación japonesa que ha combinado tejidos vivos con estructuras sintéticas. Y el proyecto podría pues marcar un antes y un después de la robótica biohíbrida, o sea, que está combinada, ¿no? Músculos reales en cuerpos artificiales. Científicos de la Universidad de Tokio han logrado desarrollar una mano robótica funcional con músculos vivos creados en laboratorio, y este logro fue posible gracias a una técnica pionera que evita que los tejidos musculares sufran necrosis, un problema recurrente cuando se trabaja con tejidos cultivados demasiado gruesos. El equipo, que fue liderado por el profesor Shoji Takeuchi, diseñó delgadas capas musculares que luego fueron enrolladas sobre sí mismas en forma de cilindros similares a un makizuchi, y estos cilindros, llamados mumutas, que son actuadores de tejido muscular múltiple, permiten una adecuada circulación de oxígeno y nutrientes, y el tiempo que generan fuerza suficiente para activar los movimientos de una estructura robótica. La mano creada mide 18 centímetros y fue impresa en 3D. Cada uno de sus 5 dedos tiene 3 articulaciones que están controladas por cables conectados a mumutas, que se encuentran aislados en compartimientos de vidrio y son activados mediante impulsos eléctricos. Se mueve, sujeta y se cansa. El resultado es sorprendente. La mano puede realizar gestos humanos como el juego piedra, papel o tijera, o sujetar objetos ligeros como una pipeta o un clip, aunque su fuerza pues todavía es limitada. Cada actuador genera 8 milinewtons. La densidad de la fuerza muscular obtenida es 0.7 milinewtons por milímetro cuadrado, que supera pues todo lo logrado hasta ahora con el tejido cultivado. Sin embargo, pues durante las pruebas los músculos artificiales comenzaron a mostrar signos de fatiga tras 10 minutos de actividad continua. Luego de una hora de descanso en un medio líquido, recuperaron su funcionalidad, como los músculos humanos, ¿no? Cuando estamos haciendo ciertos movimientos, pues se cansan las manos, ¿no? De hecho, por eso vienen los problemas del carpal tunnel. Y bueno, pues estos tejidos podrían fortalecerse con entrenamientos, eso fue lo que comentó Takeuchi. Y pues el descubrimiento sugiere que en el futuro cercano podríamos ver prótesis o robots con músculos entrenables que no solo simulan, sino que replican procesos biológicos reales y la frontera entre lo vivo y lo mecánico, y cada vez pues más difusa, y está dando paso a una nueva generación de máquinas con comportamiento casi casi humano. Impresionante. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Still going strong. Don't mind. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de 8 maneras ingeniosas que podemos usar la sábila o el aloe vera. El aloe vera es un gran producto natural que puede utilizarse para algo más que para las quemaduras solares, que mucha gente pues conoce el aloe vera para usarse tópicamente, ¿no? Cuando se queman por el sol. Y puede ser un gran humectante para la cara debido a su consistencia ligera y densidad de agua. Es especialmente bueno para la piel durante los días calurosos de verano por sus propiedades refrescantes. Y también cuando haya acné, intente aplicar un poco de aloe vera. Funciona mejor en los puntos blancos del acné a nivel superficial. Y si tienes la piel sensible, deberías también probar a usar el aloe vera como desmaquillante. Es esencialmente bueno para el maquillaje de los ojos, ya que es suave, pero puede eliminar eficazmente el delineador de los ojos o también la máscara de pestañas. Y las madres que amamantan pueden utilizar también el aloe vera para aliviar los pezones doloridos y sobrecargados. Y no te preocupes, que también es seguro para los bebés. El aloe vera puede ayudar a reponer los niveles de humedad en la piel, lo que lo hace perfecto para aquellos que sufren también de psoriasis y de eczema. Y pues estas afecciones suelen estar causadas por defectos en la barrera de hidratación de la piel. Las quemaduras de sol no son el único tipo de quemadura para lo que el aloe vera pues puede proporcionar un alivio temporal. También es bueno para quemaduras de afeitado cuando pues te cortaste, ¿no? Te irritaste. Y el aloe vera puede mejorar la circulación y reducir la inflamación, lo que significa que es ideal para desinflamar la zona de las ojeras. Y para las picaduras de insectos, se mezcla un poco de aloe vera con un poco de crema de hidrocortisona. Así que pues ahí también te ayuda. Pues esta combinación te ayuda a reducir la inflamación y también te va a detener el picor. ¿Cómo la ven? Aparte de eso, yo te puedo agregar que te ayuda para tu cabello. Si te haces una mascarilla con aloe vera, yo sé que es molestoso traer el cabello así todo pegajoso. Pero la verdad es que si tú te aplicas el aloe vera, pónganle que unas 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, tu cabello va a crecer súper rápido. Y si también se te cae el cabello, sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando estamos en la adolescencia, se cae mucho el cabello por las hormonas. Y también en otras épocas, ¿no? De la vida hormonal, también si tú te pones el aloe vera, créanme que sale bastante cabello. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.